La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo en el Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo Mención Radio 2016. Como siempre, nos vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos José Blanco y Luis Ergueta, en la producción de este espacio Nelson González Patiño, en la Coordinación General y Gerencia de Información Reñi Peña, y en la Presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. Hoy iniciamos como siempre con el dato noticioso de nuestro recorrido y luego nos vamos hasta España. La primera sentencia judicial en ese país que anula al entregar la vivienda. Vamos a estar revisando de qué tiene que ver. Admite. Además que el gobierno continuó la en Nicaragua. Y luego cerramos en la fiesta animalista, el tercer aniversario de la misión Nevado, quedó pendiente el día de ayer y hoy sí vamos a estar con ustedes revisándola. Así que no pueden perderse este viaje informativo y es jueves orgánico en el Tren de la Tarde. Y además ustedes pueden participar a través de nuestra mensajería de texto, que es el 0414-182-8973, y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, o escribir al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Hasta ahora vamos a ir con música y al regreso tenemos el dato noticioso. Esto es el Chering, Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers, at the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. The shape of you, we push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ooh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm in love with your body. Ooh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm in love with your body. Ooh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. En el tren de la tarde viajando hasta el Reino Unido, y es que el Partido Laborista de Gran Bretaña ha pedido una investigación sobre un complot extremadamente inquietante, según lo catalogan ellos, de un diplomático israelí contra parlamentarios británicos pro-palestinos. Ya tenemos en línea Jorge Martín, editor de la página marcia.com, integrante de la revista América Socialista. Jorge, buenas tardes, cuéntanos de esta denuncia que están haciendo los integrantes del Partido Laborista. Sí, buenas tardes. Esta denuncia se hace a raíz de una investigación de la cadena Al Jazeera que envió a un periodista que se hacía pasar por un activista político y contactó con una persona, un funcionario de la Embajada de Israel en el Reino Unido, y entabló una relación con esta persona haciéndose pasar por activista del Partido Laborista. Entonces, en una serie de grabaciones secretas, la cadena Al Jazeera ha revelado cómo ese funcionario de la Embajada de Israel estaba tratando de eliminar a algunos políticos pro-palestinos del Parlamento británico. No solamente laboristas, sino también políticos conservadores. Por ejemplo, uno de los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, que no es muy favorable a Israel, él propuso que se le tenía que eliminar. Y se le podría eliminar quizás revelando algún tipo de escándalo personal al respecto de esta persona. Entonces, no solamente esta parte, ¿no?, de eliminar a diferentes políticos con cargos parlamentarios dentro del Partido Conservador, del Partido Laborista y también del Partido Liberal, sino que él incluso llegó a proponerle a este supuesto activista, que en realidad era un periodista, la formación de un grupo de jóvenes laboristas amigos de Israel que estaría conectado con la embajada, pero sería formalmente independiente. Así que vemos que el escándalo en realidad revela la interferencia del Estado de Israel dentro de la política interna de otros países para manipularla a su favor y en contra de la causa palestina. Esta revelación ha causado un gran escándalo. A pesar de que el reportaje completo de Al Jazeera no se va a publicar hasta el día 15 de enero, pero ya algunos detalles han salido a la superficie. Parece ser que la Embajada de Israel ha tratado de tapar todo el asunto, ha despedido a tal funcionario que estaba implicado en este escándalo, supuestamente despedido, no sabemos, por lo menos que ya no trabaja en la Embajada, pero usted puede que le den otro cargo diplomático en otra parte, ¿no? En realidad esto es algo que ya se sabía, lo del lobby israelí anti-palestino en muchos países, y este escándalo lo único que hace es revelar algunos de los detalles de cómo opera, ¿no?, el Estado de Israel y sus embajadas en diferentes países del mundo. Jorge, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Era Jorge Martín, de editor de la página marxist.com, integrante de la revista América Socialista. Esto justamente a propósito de que el Partido Laborista Británico ha denunciado un complot diplomático israelí a propósito, pues, de las denuncias que han hecho los integrantes que forman parte de este partido, que son además pro-palestinos. El portavoz de Asuntos Exteriores de este partido, Emily Torbenen, criticó a Tel Aviv justamente durante esta decisión, tras la publicación de ese video que nos comentaba Jorge Martín. Viajamos ahora desde el Reino Unido nos vamos directamente hasta México. Advierten en diversos estados de ese país que las protestas por el gasolinazo no van a parar. Nosotros vamos viajando directamente hasta México, y es que ya hemos visto durante los últimos días cómo se han desarrollado una serie de protestas de bastante envergadura en México en relación al rechazo del aumento de los combustibles en ese país, en específico al de la gasolina, lo que ha denominado el pueblo mexicano como el gasolinazo. Sin embargo, han denunciado además también que tiene que ver con un plan de privatización, y el mismo gobierno mexicano ha dicho que es falso lo que plantea la gente. Sin embargo, las protestas continúan y dicen que no van a frenar. Son cientos de organizaciones las que han estado manifestando en las calles, organizaciones sociales, productores agrícolas, ciudadanos en general, salieron a las calles a seguir manifestando. Hoy día todavía continúan en el rechazo en contra de el gasolinazo o el aumento de los combustibles en México. Además, se ha dado una serie de situaciones particulares, como por ejemplo saqueos, que según se ha denunciado, también tienen que ver con algún tipo de influencia por parte del gobierno. Nancy Flores, de la revista Contralínea, la periodista Nancy Flores ya está con nosotros. Nancy, cuéntanos de esto, de cómo está la situación en relación al tema del gasolinazo. Hablan de que no va a haber cese en las protestas. Pues en efecto, el día de ayer hubo protestas en al menos 3 entidades del país, y bueno, básicamente tiene que ver con este rechazo al aumento de los combustibles, no solamente la gasolina, que se le ha puesto o se le ha llamado así el gasolinazo, sino también a otros combustibles como es el diésel. Esto sin duda afectará la economía de las personas con mayores necesidades, y por eso justamente es que las organizaciones de la sociedad civil están manifestándose en este sentido, ¿no? Y han continuado los bloqueos de carreteras e incluso de algunas plantas de petróleos mexicanos, como el caso que ocurrió en Topolobampo, donde justamente alrededor de 100 personas bloquearon por casi 3 horas una planta de Pemex. Además, bueno, ha habido otro tipo de protestas por parte de partidos de izquierda que se han sumado a las movilizaciones de rechazo. En este contexto es que el presidente Enrique Peña Nieto el día de ayer anunció un acuerdo que lo denominó acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, supuestamente para paliar justamente la preocupación que existe en los ciudadanos respecto de este aumento de gasolinas y diésel. Sin embargo, bueno, las medidas que está anunciando pues no de ninguna manera tienen que ver con lo que está pidiendo la sociedad que se manifiesta, ¿no? Que tiene que ver con reducir justamente el precio de los combustibles y regular el mercado, porque si ustedes recuerdan, a partir de 2017, de enero de 2017, se abre el mercado a privados y ya no lo va a controlar Petróleos Mexicanos. Esto quiere decir que Nancy, ¿tú me escuchas? Y fijar a partir de ahora. Sí, claro. Sí, continuamos contigo. Justamente eso, ¿no? Que esta circunstancia no es lo que pedía, lo que exigía la sociedad en su conjunto, que era que bajaran los precios, ¿no? Sino que ahora con la apertura del mercado se espera que esta situación pues vaya para peor respecto a la economía de los mexicanos, con esta supuesta competitividad, pero que será hacia el alza de los combustibles a partir de ahora. Nancy, te agradecemos muchísimo este reporte, este contacto con nosotros. Nancy Flores, de la revista Contralínea. A propósito de lo que han advertido las organizaciones sociales y los diferentes sectores que han salido a protestar en las calles en México en contra del aumento de los combustibles, específicamente lo que han denominado el gasolinazo. Inclusive Enrique Peña Nieto hablaba de la protección a la economía familiar y también el fortalecimiento económico tras esta medida, cosas que han rechazado organizaciones sociales. Pero viajamos directamente desde México hasta Perú, y es que un juzgado constitucional ordena a RENIEC reconocer matrimonio entre Oscar Urgatech y Fidel Aroche. Tenemos ya a Víctor Liza, periodista peruano, integrante del movimiento de medio alternativo La Mula, con nosotros. Víctor, cuéntanos de esta decisión que hace este juzgado en relación al matrimonio de Oscar y Fidel. Perdimos el contacto con Víctor. Vamos a intentar restablecer nuevamente el contacto con Víctor Liza desde Perú, justamente en relación pues a la decisión que ha hecho este juzgado constitucional de ordenar a RENIEC reconocer el matrimonio entre Óscar Ugarteche y Fidel Aroche, que pues justamente forma parte de esta decisión que ha tomado el tribunal. Es un desacato, un destacado economista peruano, Óscar Ugarteche, que radica en México, donde es catedrático investigador de la UNAM. Además, es reconocido por ser fundador del movimiento homosexual de Lima en 2000. Aroche contraer matrimonio igualitario. Dos años después, Ugarteche y Aroche querían que su unión sea reconocida legalmente en Perú. La solicitud la presentó ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Rápidamente, esta institución declaró improcedente la solicitud y, como era de esperar, Ugarteche apeló. RENIEC, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, se cerró y declaró infundada nuevamente esta demanda. Su argumento era que el matrimonio es una unión voluntaria concertada entre el varón y la mujer. Por lo tanto, no existe en nuestra legislación, según decía el RENIEC, respaldo normativo para el matrimonio entre personas del mismo sexo. Apelando al derecho a la igualdad y a la no discriminación, Ugarteche siguió con la lucha hasta llegar al séptimo juzgado constitucional y, pues, a través de la publicación, el activista Joe Infante informó que finalmente dicho juzgado ordenó al registro reconocer el matrimonio de Ugarteche y Aroche a través de esta resolución. Y así pues logra darse un avance, ¿no? Un fallo histórico, que sería la primera vez en Perú que se reconoce un matrimonio entre parejas del mismo sexo. Víctor Liza con nosotros ya. Víctor, cuéntanos de este logro para la comunidad sexodiversa en Perú. ¿Qué tal? Buenas tardes a los compañeros de Radio del Sur. Allá en Venezuela, efectivamente, el día de ayer un juzgado constitucional dio la orden al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de validar el matrimonio igualitario del conocido economista peruano Óscar Ugarteche, quien Víctor, creo que perdió hace unos años un amparo. Ante el juzgado constitucional y le ha dado la razón, pero sin embargo el apelar la decisión, ha anunciado que va a apelar la decisión. Es una noticia que ha aparecido hace unos minutos. ¿Y esta apelación a qué se debe, Víctor? En cuanto a algunos detalles de la norma, recién lo he podido ver hace un par de minutos, no he podido, digamos, acceder a más información. Pero parece que, según algunos comentarios, había una especie de presiones, porque esto podría traer una, digamos, una consecuencia legal, en el sentido de que ese tipo de uniones podrían ser válidas de manera judicial, como ha ocurrido en otros países. Bueno, Víctor, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Víctor Liza, de el medio alternativo La Mula en Perú, a propósito del fallo histórico que el séptimo juzgado constitucional en ese país tuviera en relación al reconocimiento del matrimonio entre una pareja del mismo sexo. Este caso, nada más, un caso que había tenido ya trascendencia en esa nación. Vamos a viajar desde Perú directamente hasta Chile. Y es que allí Bolivia ha ultimado detalles de réplica de la demanda marítima contra Chile, una demanda, además recordemos, por la salida soberana al mar, que ha planteado no solamente esa disputa entre estos dos países, sino también entre el tema de las aguas del Silala. Esteban Silva, con nosotros, presidente del Movimiento de Socialismo Allendista y colaborador de la Radio del Sur en Chile. Con nosotros ya, Esteban, cuéntanos de estos detalles que se ha conocido de la réplica que va a dar Bolivia a Chile. Bueno, es una réplica que está prevista en el marco de la demanda que ha presentado el gobierno de Bolivia ante la Haya respecto de Chile, instándolos a Chile a negociar, a dialogar con lógica de negociación una eventual salida al mar para Bolivia con su soberanía. Esto demuestra que esto es un proceso largo. Ya llevamos un buen tiempo desde la presentación de la primera escritura por parte de Bolivia, la réplica de Chile, ahora hay una contrarréplica, y luego el gobierno chileno en septiembre, tiene plazo hasta septiembre para contestar los argumentos que va a adjuntar la parte boliviana. El problema de todo esto es que lamentablemente salvo este procedimiento que es el Tribunal Internacional de La Haya, esta relación y posibilidad de diálogo en Chile entre chilenos y bolivianos, con una demanda como la boliviana, se ha enfriado y se ha ido complicando cada vez más. No hay espacios de diálogo, hay tensiones que son, en mi opinión, innecesarias, y esto ha lamentablemente alejado aún más las posibilidades de diálogo entre nuestros pueblos, porque se han ido rigidizando las partes. Pero evidentemente, en la medida que es una instancia internacional enteramente legítima por parte del demandante en este caso, y también de Chile, que se va a defender, evidentemente solo hay que esperar el término del proceso, que se va a alargar más de lo que se ha estimado inicialmente, ¿no? Ahora, Esteban, no solamente está esta disputa, está también el tema de las aguas de Silala, que también sumaría mucha más tensión en lo que ha sido esta confrontación por el tema del agua entre Chile y Bolivia. ¿Cómo está esa otra situación? Sí, bueno, ese también es un tema de disputa interpretativa entre los gobiernos de los dos países. Pero mira, en el fondo tenemos un problema grave. Es realmente lamentable que dos pueblos que son vecinos, hermanos, no puedan sentarse a dialogar con una lógica de compromiso serio de buscar salidas de integración entre ambos pueblos y países. Es impresentable que en pleno siglo XXI y con todos los procesos de integración que mal o bien han ido sucediendo en nuestro continente, particularmente desde el inicio de la UNASUR hasta la CELAC, nuestros pueblos no puedan buscar una salida amistosa que permita encarar con una mirada de siglo XXI la reivindicación marítima boliviana. Y yo creo que lamentablemente en el caso del pueblo chileno, este tipo de situación ha hecho que los sectores más retardatarios de un falso nacionalismo y de visiones muy conservadoras se vayan incubando y que sean objeto de todo tipo de discursos del pueblo chileno que solo impiden que haya una comprensión más masiva ciudadana de las razones bolivianas, que desde mi punto de vista son atendibles. Pero creo que lamentablemente las condiciones de diálogo entre ambos países y entre los pueblos se han ido alejando por estas situaciones, y entonces cada día hay un nuevo elemento y un intercambio verbal entre las autoridades de ambos países que creo que nada contribuye a las posibilidades de una resolución de esto con una mirada de intención. Insisto, yo creo que si hay algo que demandarle a los chilenos y también a los bolivianos, por supuesto, es buscar un diálogo con una lógica de integración que no siga negando que existe un problema, que es una reivindicación legítima por parte del pueblo boliviano de salida al mar, y que sigue y estando presente y que va a seguir presente mientras no lo resolvamos, mientras no lo encaremos. Y creo que esta es una gran lección de lo que estaba ocurriendo. Ahora, el caso mismo en La Haya tiene su propio procedimiento y su tiempo. O sea, más allá de los momentos de tensión verbal o los incidentes puntuales entre las cancillerías, entre los gobernantes, ahí hay un procedimiento que tiene un tiempo específico y que no va a resolverse ni va a haber un pronunciamiento de los magistrados de La Haya antes de un año y medio, finalmente. Esteban, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Era Esteban Silva desde Chile, a propósito de la preparación de Bolivia y los detalles para la demanda marítima contra Chile. Nosotros ya ponemos punto final al dato noticioso. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:27 minutos, les recordamos que pueden escribirnos a través del 0414-182-8973. Esa es la mensajería de texto y nos llega por acá un mensaje. Nos dicen: buenas las medidas del presidente. Después de retornar a las reservas financieras junto con él, oro, mano de hierro, a todo motor. Señor Mario, gracias señor Mario por estar en sintonía de la Radio del Sur. Así como él, ustedes también pueden participar. Les recordamos por dónde, por la mensajería de texto, que es el 0414-182-8973. Y nuestro Twitter, @eltren. de tarde. Nos vamos a la pausa, nos vamos con música. Esto es Kunz con Ephemerals. I feel so bad. Regresa el tren de la tarde. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. 10 de enero de 2013. Pueblo venezolano toma juramento en nombre de Hugo Chávez. Juro que defenderé esta Constitución, nuestra democracia popular. El 10 de enero de 2013, el pueblo bolivariano se juramentó a la presidencia de Venezuela tras el triunfo electoral del 7 de octubre del año 2012. En ese momento, el comandante supremo, Hugo Chávez, se recuperaba de una operación en La Habana. El actual presidente, Nicolás Maduro, encabezó el acto en la Plaza Bolívar de Caracas. En los ojos de cada hombre o mujer se lee una sola cosa. Yo soy Chávez. Todos somos Chávez. Comandante, aquí tiene un pueblo que lo eligió, que lo defiende y que hoy ha venido con su institución para que hagamos un juramento colectivo de lealtad a Chávez y de lealtad a la patria. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. Sur les invita a escuchar Informativo Pacífica, de martes a viernes, desde las 6 de la mañana, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur, latidos informativos de la Patria Grande. Hecho en casa. El uso del protector solar es nuestro único y más importante aliado para luchar contra el daño y los riesgos que produce nuestra exposición a los rayos solares. Año tras año, los rayos del sol juegan un rol fundamental en varias lesiones de piel, el envejecimiento y hasta incluso el cáncer. Es por ello que te traemos estas recetas prácticas para que prepares tu propio protector solar. Los ingredientes son un pepino pequeño, glicerina, media cucharadita, agua de rosas, media cucharadita. Exprimir el jugo del pepino y mezclarlo con los demás ingredientes. Guardar en el refrigerador hasta su uso. Ingredientes para el aceite protector: 50 mililitros de aceite de germen de trigo, 20 mililitros de aceite de almendras, 20 mililitros de aceite de girasol macerado con flores de caléndula, 3 mililitros de aceite esencial de hinojo, 3 mililitros de aceite esencial de lavanda, 4 mililitros de aceite esencial de romero. Mezclar y guardar en botella oscura y hermética. Hecho en casa. En 30 minutos te contamos en perfecto análisis todo sobre las informaciones que nadie desarrolla y que son importantes para la autodeterminación de los pueblos. El mundo en 30 minutos. A lo largo de nuestra programación, te ofreceremos este recorrido por El Mundo en 30 minutos. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la Patria Grande. La Radio del Sur, Caracas, 98.5, Distrito Capital. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 8:38 minutos, seguimos con ustedes en el tren de la tarde, atrás de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Señora Jarabe de Palo, chambao, déjame vivir. Nosotros seguimos viajando por este recorrido informativo y recordamos que a través del 0414-182-8973 ustedes pueden enviar su mensaje de texto y compartir con nosotros en este viaje de la información. Listos para irnos ya a la primera estación del tren de la tarde. Nos vamos a España, y es que justamente en ese país se da la primera sentencia judicial que anula la hipoteca al entregar la vivienda. Vamos a conversar con Guillermo Vieto, concejal y portavoz de Izquierda Unida en Miranda de Ebro. Guillermo, bienvenido al 3 de la tarde de la Radio del Sur. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Guillermo, cuéntanos esta primera sentencia. ¿Qué significa esto, esta sentencia que anula a la hipoteca al entregar la vivienda? Bueno, primero tenemos que analizar el caso concreto de esta sentencia, este caso que hay que recordar siempre, que es un caso aislado, y luego el contexto en el que se desarrolla esta sentencia. Para empezar, hay que saber que esta sentencia es de un juzgado de primera instancia, es decir, una sentencia que no crea jurisprudencia y que, de hecho, va a ser recurrida por el banco afectado, que es Bankia, que como ustedes sabrán es un banco muy importante de aquí, del Estado español, que ha entrado en quiebra y tuvo que ser rescatado con dinero público. Y bueno, lo que dice esta sentencia es que una persona, cuando le ejecuta la vivienda al banco porque no está pagando la hipoteca, el entregar la vivienda ya anularía la deuda. Esto es un caso excepcional y que alumbra una luz de esperanza, por así decirlo, porque lo que estaba pasando hasta ahora en todos los casos de ejecución hipotecaria, que recordemos que en España han sido cientos de miles, ha habido años con cifras de unos 600.000 desahucios en un mismo año, esto lo que dice es que no el bien que garantiza la deuda que se tenía es la propia vivienda, y no los bienes presentes y futuros del afectado. ¿Qué pasaba hasta ahora en España? Bueno, que el banco se quedaba con la vivienda y además reclamaba más deuda al afectado. Es decir, que el banco siempre ganaba. Se quedaba con la vivienda, cobraba bienes del afectado, luego vendía la vivienda y seguía ganando. Entonces, el análisis que nosotros hacemos es que esto debería hacerse mediante una ley gubernamental. Debería estar marcado por ley que cuando una persona pierde su vivienda habitual, esta vivienda habitual ya tiene que ser suficiente para pagar la deuda. Porque suficiente daño es el haber perdido la vivienda, como para encima tener que pagar una deuda que se va a arrastrar de por vida y conlleva la exclusión y la marginalidad. Ahora, Guillermo, justamente entonces esta sentencia pudiera servir para las plataformas que han trabajado el tema de los desahucios y también en la defensa de la vivienda en España, para sentar un precedente en justamente en ese momento, cuando la vivienda, pues, es decir, se anula la hipoteca, la gente no quede con una deuda posterior ya aún asumiendo el retiro de su propia vivienda. Bueno, puede sentar un precedente. Esta es una reivindicación que llevan realizando desde hace mucho tiempo todos los movimientos que reivindican un derecho a una vivienda digna. Recordemos que aquí se ha estado pidiendo durante años la dación en pago por ley, es decir, que lo que reclama esta sentencia. Se da un caso paradójico, que es el hecho de que el banco vaya a reclamar, el que no esté de acuerdo con esta sentencia, puede conllevar que esta sentencia tenga que ser revisada por el Tribunal Supremo. Y en el caso de que el Tribunal Supremo dé la razón a este juez que ha dicho que con la entrega de la vivienda ya se cancela la deuda, entonces ya generaría jurisprudencia. Y en otros muchos juzgados de primera instancia de todo el Estado, el resto de jueces se podrían acoger a esta sentencia del Tribunal Supremo para declarar que con la entrega de la vivienda se cancelaría la deuda. Esto lo que haría es regularizar una situación, pues sería un pequeño bálsamo para la situación que atraviesan muchas familias debido al desfalco, a la estafa del sistema financiero y, en definitiva, del sistema económico y del sistema político del Estado español, que no es otra cosa que el capitalismo. Porque lo que haría es conseguir que se pudiese otra vez regularizar todo el mercado de la vivienda, se pudiesen entregar viviendas para saldar la deuda y la gente tuviese una nueva oportunidad. Porque hasta ahora lo que venía sucediendo es, como os había comentado, que además de perder tu vivienda, de quedársela al banco y luego venderla, las personas se quedaban endeudadas de por vida. Con lo cual no podían asegurarse un futuro digno, ni un acceso a una nueva vivienda de forma digna, no podrían garantizarse un acceso a servicios básicos, etcétera, etcétera. Hay que entender que lo que marca tanto el Tribunal Europeo como algunos juzgados en el Estado español es que las hipotecas que se han firmado han sido abusivas, porque han sido contratos de adhesión y no contratos negociados. Es decir, se ofrecía un contrato al cliente para una hipoteca de una vivienda y no se le ofrecía la posibilidad de negociar las diferentes cláusulas que había, ni los intereses, ni las cláusulas suelo, ni el periodo, ni el valor de la vivienda, etcétera, etcétera. Eso se producía en un momento en el que el Estado español había una burbuja inmobiliaria, es decir, la oferta no se movía, era muy elevado, el precio de la vivienda estaba muy por encima del precio de mercado y todas las constructoras y todos los bancos y todo el sistema financiero se estaba beneficiando de esta situación. Esta burbuja es la que estalló y la que provocó la crisis que aún arrastramos en el Estado español y que por lo tanto explica en gran medida qué es lo que ha sucedido con la vivienda y el hecho de que esta sentencia sea pionera, por así decirlo. Pero sin duda nos queda muchísimo que caminar y estamos seguros de que el gobierno, tanto en esto como en la sentencia del Tribunal Europeo de las Cláusulas Suelo, intentará proteger a aquellos a quienes protege, que es a la clase política y la clase económica. Ahora, justamente, Guillermo, hay unas denuncias y tiene que ver con esto que me comentabas, que es el tema de la falta de transparencia por parte de los bancos en el momento de presentar los contratos para quienes adquieren una vivienda y que eso lleva a situaciones como la de, pues, el ahogamiento con la deuda y el pago de la hipoteca. ¿Hay habido denuncias ya de la falta de transparencia por parte de los bancos y si se pueden o se han tomado acciones en relación a esto? Bueno, el sistema bancario de todo el Estado español es un sistema profundamente corrupto y que tiene, está anclado en el sistema político que tenemos en este país. Es muy frecuente encontrar relaciones directas entre la clase política y la clase dirigente de los bancos y del sistema financiero y de las grandes empresas del Estado. Con la burbuja inmobiliaria se están beneficiando tanto los constructores y las constructoras como los bancos que estaban dando créditos a unos intereses muy elevados, con unas cláusulas que ahora están empezando a declararse incluso por el Tribunal Europeo como leoninas y como ilegales, y que la clase política estaba permitiendo porque era la forma de enriquecerse ellos y todo su entramado clientelar. La falta de transparencia, por lo tanto, queda totalmente demostrada, sobre todo también cuando vemos cómo los grandes bancos del Estado español han tenido que ser rescatados con dinero público. Dinero público que luego nunca han devuelto. Hay consejos de administración de muchas cajas y de muchos bancos que estaban compuestas tanto por personas del sector privado como por personas elegidas como cargos públicos, como personas por políticos y por políticas, que lo que han hecho ha sido beneficiarse y establecerse redes clientelares. Por lo tanto, ya no es tanto la falta de transparencia sino la impunidad, porque esto era algo conocido por gran parte de la clase política, era algo conocido por la opinión pública y ha costado mucho empezar a evidenciarlo, a denunciarlo y de alguna manera a conseguir tumbar esos muros que había hasta ahora. La mejor forma de poder solventar esta situación es la organización de las clases populares en movimientos sociales, como se hizo en su día con la plataforma de Todos por la Hipoteca, la denuncia de esta situación y la lucha contra el modelo y el sistema que sustenta todo esto, porque esto no deja de ser un ejemplo de cómo el modelo de las políticas neoliberales aplicadas tanto en España como en la Unión Europea lo que hace es ir en detrimento de las clases populares y generar situaciones totalmente surrealistas como esta que se produce, que nos tengamos que sorprender porque hay una sentencia que dice que el bien por el cual se embarga a una familia, la entrega de ese bien ya supone la cancelación de la deuda. Eso debería ser de lógica, solo que en esta burbuja y en este modelo económico pues no era lógico y hacía que cientos de miles de familias al año se quedasen pues condenadas básicamente a la exclusión y a la marginalidad. Te agradecemos muchísimo, Guillermo, este contacto con nosotros. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Guillermo Vieto, concejal y portavoz de Izquierda Unida en Miranda de Ebro, a propósito de esta sentencia que marca, pues sin duda, un precedente en relación al tema del pago de las hipotecas en España, que ya pues pudiera comenzarse a trabajar, no solamente el tema de que, bueno, dejó pagar la hipoteca a la persona, que ya es bastante terrible el tema del desahucio, pero que no quede con una deuda, sino que la misma vivienda sea tomada como, pues, pago de esa hipoteca. 2:47 minutos, por acá nos llega un mensaje de texto que nos escribe un usuario. El usuario hace una referencia y critica, pues, a los diputados del gobierno bolivariano de Venezuela, porque se pasan todo el día en tribunales solicitando amparos, critica también a los diputados de la oposición porque viven decretando estupideces, textualmente, entre comillas, lo que dice, y además dice que, bueno, que si hay error en el escrito es porque él es una persona de pueblo, no un letrado, y que mientras tanto hay 5.000 bolívares se paga por una harina pan en los boneros bachaqueros y la guardia y la policía lo cuidan. Él dice que tienen hambre y hace un llamado, pues, al tanto el presidente como al también diputado Julio Borges. Yo, evidentemente, le hago el llamado al compañero que escribió o a la compañera que escribió que, pues, por favor, hagan las denuncias cuando las tengan a las autoridades donde estén. Eso es lo más importante, porque además, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos volvemos cómplices de esos moneros machaqueros que usted menciona, pues evidentemente allí es donde comienza la sinvergüenzura de quienes usuran al pueblo. Si uno denuncia y busca las maneras de ayudar también a luchar contra esos pachaqueros corruptos y esos ladrones, pues es parte del trabajo que hacemos como ciudadanía. Y la función de quienes hoy están en los cargos de elección popular, como los diputados del bloque parlamentario de la patria, a quien pues se les dice que usted, el usuario que nos escribe, le dice que pasan todo el tiempo en los tribunales, es la manera de poder blindar que no quieran imponer o instaurar dentro de la revolución bolivariana un estado de desestabilización, de terror, que lo que están buscando es única y exclusivamente dar un golpe de estado al gobierno bolivariano de Venezuela. Gracias por escribirnos, además, y así como este usuario, ustedes también pueden hacerlo a través de 0414-182-8973 o a la mensajería de texto arroba el tren de tarde. Nos vamos a la pausa, vamos con música, y al regreso tenemos mucho más del tren de la tarde. Esto es Nach Viviendo. Después de tantas canciones, de tantas palabras refugiándose en mi boca, hoy sigo enamorado de este micro como el primer día, haciendo del rap mi chaleco salvavidas, surfeando por el mundo, viviendo. Tengo un alma libre y un cuerpo al que vivo atado, y tengo un maletero con te quieros que he guardado. Mis canciones han viajado a lugares donde no estaré, mis labios han sellado pechos a los que besé. Me enamoré de tantas cosas que dolía, disfruté de mil batallas, no importaba si perdía. He suplicado abrazos antes de un portazo, herido por un flechazo que me sangra todavía. He sido guía, he sido lastre, he sido abrigo, he recorrido las calles como un mendigo. Tengo amigos que se cuentan con los dedos de una mano, tengo unos padres longevos y siete hermanos. Tengo un ramo de ilusiones que se pudren al decir adiós. Más que en Dios creí en el peso de mis actos, una mitad tan triste, la otra mitad riendo. Ahora lo entiendo, estoy viviendo. Voy a salir fuera y parar el tiempo. Voy a escribir esto como un testamento. Voy a gritar alto hasta que se agote mi aliento, amando y sufriendo, viviendo. Voy a apagar las luces y mirarme dentro. Voy a desnudarme sin pensarlo ante el lamento. Voy a deslizarme como viento en el cemento, llorando y sonriendo, viviendo. He pernoctado en tugurios tan sucios que pocos entran. He tejido jardines donde antes había piedra. Perdí la paz por ganar la guerra. Me ahogué en mi niebla y luego entre botellas de ginebra. He dormido en portales y en mansiones. He dibujado el mundo como un parque de atracciones, sucumbiendo a tentaciones y espejismos. He mentido a tantos y más a mí mismo. De los libros que leí, bebí sabiduría eterna. Hallé consuelo abriendo el cielo entre unas piernas. Por mis besos nunca dados he llorado cataratas. He volado desde Tokio hasta Manhattan. He visto la creación maravillosa en todas las cosas. He sufrido depresión, crisis nerviosa. Una mitad dormida, la otra mitad ardiendo. Ahora lo entiendo, estoy viviendo. Voy a salir fuera y parar el tiempo. Voy a escribir esto como un testamento. Voy a gritar alto hasta que se agote mi aliento. Amando y sufriendo, viviendo. Voy a apagar las luces y mirarme dentro. Voy a desnudarme sin pensarlo ante el lamento. Voy a deslizarme como viento en el cemento, llorando y sonriendo, viviendo. He visto gente morir y soltar su último aliento en paz, salirles una luz del pecho y subir fugaz. Siempre incapaz de domar a las luciérnagas, siempre buscando algo de afecto hasta en las ciénagas. Corrí a bañarme en el mar bajo la tormenta, sufrí el deseo igual que una muerte lenta. Abrí puertas en mi mente que nadie debe abrir jamás. Por odio y de locuras y por amor muchas más. Me he alejado de personas por el miedo. He visto a hombres infalibles desplomarse al suelo. He nadado por el nido y por el filo de mi almohada. He llorado mi rabia como cascadas. Tuve caprichos de todo tipo, pero un lápiz y un papel bastaban ya para ser rico. Una mitad tan quieta, la otra mitad corriendo. Ahora lo entiendo, estoy viviendo, viviendo. Tantas personas, tantos lugares, y yo, siempre partido en dos mitades, disfrutando los placeres, aceptando el sufrimiento. Nach, a través de mí, viviendo. Voy a salir. salir fuera y parar el tiempo. Voy a escribir esto como un testamento. Voy a gritar alto hasta que se agote mi aliento. Amando y sufriendo, viviendo. Voy a apagar las luces y mirarme dentro. Voy a desnudarme sin pensarlo ante el lamento. Voy a deslizarme como viento en el cemento. Llorando y sonriendo, viviendo. Voy a salir fuera y parar el tiempo. Voy a escribir esto como un testamento. Voy a gritar alto hasta que se agote mi aliento. Amando y sufriendo, viviendo. Voy a apagar las luces y mirarme dentro. Voy a desnudarme sin pensarlo ante el lamento. Voy a deslizarme como viento en el cemento. Llorando y sonriendo, viviendo. Regresa el tren de la tarde. Avance de noticias. Voces del sur. Del sur. Buenas tardes, soy Daniel de Aquinto y cuando el reloj marca las 2:54 en la República Bolivariana de Venezuela, les presentamos el siguiente avance informativo. En Bolivia, el año 2017 inició con alentadoras perspectivas económicas gracias al Plan de Desarrollo Económico y Social implementado por el gobierno del presidente Evo Morales. En ese sentido, el ministro de Trabajo boliviano, Gonzalo Trigoso, ratificó que para el año 2017 se trabajará en la reducción del índice de la tasa de desempleo. 4.1, eso es histórico para este 2016. Obviamente la intención es bajar a lo más posible, volver a un 3.2 y si se puede mucho menos en este 2017. Las perspectivas son bastante halagadoras, se está trabajando sobre esto, hay varios proyectos, suponemos que podemos llegar al 3 o bajar en el 2017 ese porcentaje. Además, el ministro boliviano Gonzalo Trigoso informó que ante la tasa de desempleo se trabaja en un plan para la creación de puestos de trabajo. Está hablando de alrededor de unos 30.000 personas que están en situación de desempleo en ese 1%. Se va a hacer conocer ahí toda una política de empleo que en su momento se va a hacer conocer. De esta manera finalizamos el presente avance informativo. Los invitamos a continuar con la programación de la Radio del Sur y el Tren de la Tarde. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. ¿Mapa mundi que conocemos está equivocado? ¿Cómo lo escuchas? En los próximos minutos te explicaré cómo Europa y Estados Unidos llevan más de 500 años robándonos espacio con la complicidad de la cartografía. El mapa mundi más difundido en la actualidad es uno basado en los cálculos de Gerardus Mercator en 1569. Esta proyección surgió en el inicio de la invasión y saqueo europeo al resto de los continentes. Por eso, Mercator puso a Europa en el centro cartográfico. Esta proyección privilegia al hemisferio norte del planeta y le resta tamaño al sur. ¿Por qué no deberías usar los mapamundis con el modelo de Mercator? ¿Cuáles son los errores del mapa de Mercator? De acuerdo a esta proyección, Europa y América del Sur parecen del mismo tamaño. En realidad, Sudamérica casi duplica la extensión de Europa. Otro ejemplo, en el mapa de Mercator, Groenlandia y África son del mismo tamaño. La realidad es otra. África es 14 veces más grande que Groenlandia. Un tercer ejemplo, en este mapa, Alaska tiene un tamaño similar a Brasil. En realidad, Brasil es 5 veces más grande que Alaska. Ante esta apropiación simbólica, te propongo otro modelo de mapa. Lo hizo James Gale en 1856 y lo popularizó Arno Peters en 1974. Se conoce como The Peters Maps o el mapa de Peters y tiene la ventaja de que respeta el tamaño y las dimensiones reales de los continentes. Se ve más alargado, pero no roba dimensión a ninguno de los continentes. El mapa de Peters ofrece una respuesta al problema político generado por Mercator, pero algunos siguen rechazándolo por la fuerza de la costumbre. ¿Qué piensas tú? Nuestra América en cápsulas. Proyecto África-América, programa que desarrolla los temas de actualidad del continente africano. Además nos habla de la afrodescendencia en el mundo, su diáspora y la afrovenezolanidad. Proyecto África-América, miércoles y viernes a la 1 de la tarde, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur, latidos culturales del mundo. Más claro, no canta un gallo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Que el pueblo tenga clara y conciencia de que hemos enfrentado una guerra brutal, de que el año 2016 fue de resistencia y que el año 2016 nacieron las respuestas coyunturales y estructurales para nosotros encaminar la recuperación definitiva de la estabilidad económica, de la felicidad y la tranquilidad de la familia venezolana. ¿Qué gobierno hace esto por su pueblo? La derecha tiene 3 gobiernos regionales. Yo digo, ¿Capriloca hace esto por el pueblo de Miranda? ¿Capriloca anda por ahí enloquecida o no? ¿El bandido de Amazonas hace algo por el pueblo de Amazonas? ¿Mi gran amigo personal, Henry Falcón, hace algo por el pueblo de Lara? ¿La Asamblea Nacional hizo algo por ustedes, trabajadores, trabajadoras? Vamos a hablar aquí claro. ¿Ustedes sienten que la Asamblea Nacional hizo algo por mejorar la situación del país, por recuperar la economía, por hacer avanzar la estabilidad de la sociedad, por mejorar la condición de los trabajadores y trabajadoras del país? Que cada quien responda a eso de su corazón. Piensen ustedes, trabajadoras y trabajadores, somos nosotros quienes hemos estado empeñados 24 horas del día de todo el año 2016, resistiendo, resistiendo, y hemos salido victoriosos de ese año tan difícil. Y estamos empezando un año 2017 lleno de amor, lleno de optimismo y lleno de logros. Más claro, no canta un gallo. La Radio del Sur, los llanos venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, Elorza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Muertos. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. camino van los hombres que me encendieron. Acudiremos nosotros, dejaremos de cantar, porque de lejos oigo la voz de los árboles, llorando el no poder correr, poder correr. Los conejos y las flores, los pájaros, los colores, convertidos en ceniza. No, no, no, no, no. Cuatro minutos, seguimos en el tren de la tarde, señora Salvador Cardenal, Katia Cardenal, Canción del Fuego. Nosotros seguimos viajando por las noticias del mundo en el tren de la tarde. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973. Esa es nuestra mensajería de texto. Por acá nos escribe Cacique, nos dice, viendo un repaso del correo del Orinoco del 20 de diciembre, la gente que no cree que la MUD los engañó, un joven de la parroquia del Recreo llamado Kilmer Pérez dijo, yo pienso que la oposición, como decimos los venezolanos, volvió pura bulla. Le dimos un poder para que buscaran una solución al país, pero no lo han hecho. Me siento burlado, comentaba este joven en esa publicación del Correo del Orinoco. Y se pregunta Cacique, dice, y me pregunto, ¿y qué sorprende? Seguirán burlados y cayendo en su falsa política. Gracias, Cacique, por escribirnos. Ustedes también lo pueden hacer al 0414-182-8973. Listos ya para viajar a la segunda estación del tren de la tarde. Viajamos hasta Paraguay, y es que los congresistas de ese país por solución en zona campesina están debatiendo sobre eso. Nosotros ya tenemos a Nayib Amado, secretario general del Partido Comunista, miembro de la coordinación ejecutiva del Congreso Democrático del Pueblo. Nayib, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Buenas tardes a todos los compañeros, compañeras, compañeras de la Patria Grande. Saludos a toda la audiencia del Tren de la Tarde, saludos para ustedes que están trabajando ahí, bueno. Acá estamos nosotros así en Paraguay intentando resolvernos en términos de participación en la oposición del poder popular frente a esta jerarquía no confiada que elegimos en esta imposición del gobierno desde el 2012 en adelante. Nayib, cuéntanos de este debate que se está dando en el Poder Legislativo de Paraguay, este nuevo paso que busca en teoría evitar enfrentamientos en la zona paraguaya de Bori. Bueno, la Comisión Permanente, yo no sé si cómo se hace en todos los países, hasta marzo el Poder Legislativo, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, te estamos escuchando. Hola. Sí, bueno, no, hasta marzo el Poder Legislativo está seria, si decimos acá, ¿no? Y hay una Comisión Permanente, que es la que ahora está cargando la situación de este conflicto en la zona de Guajurri, que es más o menos la zona central de la región oriental, departamento de Cava Sur, para ver si viene departamentos. Para tratar de integrarse ante esta situación difícil que estamos viviendo, en donde una comunidad que tenía 17 años de construcción comunitaria de asentamiento con tierras que fueron cedidas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de Tierra, y que en estos momentos, se da desde hace unos meses, como lastimosamente como en Paraguay, aparecen títulos falsos en manos de brasileños que sobornan a la Policía Nacional para que la Policía Nacional vaya a desalojar a los al compatriotas, ¿no? Y luego de salir una preocupación de la COVID, ya con una participación de la Federación Nacional Campesina, que es el medio organizado de más importante que hay en Paraguay, y que es de hecho uno de los fundadores y parte protagónica del Congreso Democrático del Pueblo, ¿no? Y que con una avanzada Federación Nacional Campesina se logra recuperar, entonces es un lugar nuevo de desalojo. Hace unos días más, y entonces hay una serie de movilizaciones con una consigna muy justa, que es Guajurri es Paraguay. Y frente a eso, entonces la Comisión Permanente, que en este marco de disputas internas a nivel legislativo, logra constituirse con figuras de la oposición. Entonces, aprovechar la condición de que tiene la Comisión Permanente hoy de oposición al gobierno, cada vez que la Comisión le convoca al Ministro del Interior, Tadeo Rojas, para poder interceder y ver que el personal policial no siga siendo, digamos, funcional a los terratenientes brasileños, ojeros. Nosotros, por supuesto, estamos a la espera de que el resultado sea favorable y que se reconozca la presencia ya histórica de la comunidad de Guajorú y que se recuperen posiciones en ese sentido. Por lo demás, entendiendo lo que para nosotros es una situación de los tres poderes del Estado paraguayo secuestrados por la narcopolítica, tampoco si fuéramos demasiado esperanzas en que haya resoluciones serias y sólidas a nivel institucional y seguimos, por supuesto, incitando, insistiendo, trabajando por la construcción del poder popular, confiando mucho en la iniciativa del pueblo y tratando de construir esa organización de masa para la lucha directa que con ese esfuerzo creativo de los sectores populares vaya restaurando el don en Paraguay. Nayeb, te agradecemos muchísimo esta explicación y vamos a estar muy pendientes de la situación. Era Nayeb Amado, secretario general del Partido Comunista y miembro de la Coordinación Ejecutiva del Congreso Democrático del Pueblo. Le agradecemos mucho este contacto. Son las 3:10 minutos. Hoy es martes. Orgánico en el Tren de la Tarde y Nancy González nos habla del sintoísmo, la segunda parte de este trabajo especial. Martes Orgánico ofrece consejos para una vida más saludable y cómo contribuir a la construcción de un mundo sustentable. El sintoísmo y la ecología. Segunda parte. El historiador y sacerdote sintoísta Toya Manabu, en su texto Santuarios Sintoístas y Ecología, explica que el animismo planteado por el sintoísmo se sintetiza en las formas denominadas kanabi, iwakura, imorogi y ji. En ese sentido, el cannabis se basa en la creencia de que las montañas de suma belleza son sagradas, como es el caso del monte Fuji, santuario Asama, el monte Haku, santuario Hakusan, y el monte Tate, santuario Oyama. Por su parte, Iwakur consiste en venerar grandes rocas solemnes como representaciones de las deidades. Algunos casos representativos son el de Gotowiki Iwa, santuario Kamikura, santuario Mitsuichi e Iwakura, santuario Haná no Iwaya. Continuamos con el Morogi, cuyo origen se encuentra en los bosques, razón por la que las zonas boscosas se veneran como lugares donde habitan las divinidades. En particular se honra a los árboles de gran tamaño que destacan, por ejemplo, Kamo no Okusu, santuario Kamo Achiman, Kinomiya-sama no Okusu, santuario Sujikokowake no Mikoto, y Ryunjinboku, santuario Chichibu y Mamiya. De manera que las montañas son consideradas los lugares más cercanos al cielo, enclaves pocos adecuados para vivir. De esta manera se las consideraba territorio espiritual y hábitat de los dioses, además de un punto para que la gente mirara a lo alto. Los picos más altos se ven a menudo cubiertos de nubes. Los ríos que fluyen desde ellos se convierten en una bendición que riega los terrenos agrícolas. La fuerza de la naturaleza que supera los conocimientos del ser humano, maravilla. Sin embargo, esos mismos ríos se revuelven en ocasiones y producen inundaciones que son motivo de desgracia en los pueblos. Este tipo de fenómeno suscita el miedo en la gente. El culto más sencillo a los montes es en realidad una síntesis de estos conceptos, explica Toya Manabu. Finalmente se tiene el ji. Su dimensión es diferente a los de los otros términos, que se pueden interpretar como lugares donde residen las deidades, mientras que este representa el principio y el concepto de la fe. Esto se vincula mediante términos como musuji y musubi, que hacen alusión a las fuerzas espirituales que nutren a todas las cosas. En consecuencia, el sintoísmo originalmente del culto a la naturaleza, motivo por el que los objetos de creación humana para representar a las deidades se originaron posteriormente y no existieron en el culto original. Incluso, el edificio principal característico de cada santuario sintoísta se construyó para albergar estos objetos. Esto explica que los santuarios más antiguos carezcan de él. Algunos ejemplos son los santuarios Omiwa, prefectura de Nara, y Kanazana, prefectura de Saitama, y el Omiya, el santuario Suwataisha, prefectura de Nagano, que solo cuentan con una sala para rezos desde la que se rinde culto al monte sagrado tras el santuario. Minutos, ahí escuchábamos en la voz de nuestro compañero Ernesto García Uribe y en la producción de Nancy González Patiño, el martes orgánico del día de hoy, el sintoísmo, la segunda parte. Ya casi listos para irnos a nuestra próxima estación que tiene que ver con Colombia. Y es que nos vamos justo a esta próxima estación para hablar de la reforma tributaria que se está planteando en ese país. ¿Cuáles son los beneficios? ¿A quién beneficia y cuáles son las consecuencias que trae para la población esta nueva reforma tributaria en Colombia? Recuerden además que ustedes pueden también escribirnos antes de ir a nuestra próxima estación a través del 0414-1828973 y así como lo hace Cacique nuevamente dice, parece mentira, nuestro país es contradictorio. ¿Y cómo me gustan las contradicciones? Dice él. Así, aquí dicen que nos estamos muriendo de hambre, que el país está grave, que no hay plata, etcétera. Uno se pregunta, entonces, ¿por qué el 24 y el 31 la gente gastó tanta en pirotecnia y en viajes, etcétera? Y tan caros que son. ¿Qué cosas, no? Así es, así que esa es una pregunta que nos hacemos creo que varios. Por eso es que cuando la gente habla de crisis, ¿no? Y que no se consigue, pero veíamos abarrotados centros comerciales, se veía abarrotados tiendas, inclusive tiendas en las que el gobierno mandó a bajar los precios y la gente al otro día estaba haciendo gigantescas colas para comprar. Eso quiere decir que no estaba tan grave la situación. Yo lo que creo es que sí, efectivamente, no podemos negar, y lo ha dicho el mismo presidente Nicolás Maduro, estamos en una guerra económica frontal por parte de sectores, diversos sectores de la derecha en Venezuela y también en gran parte de Latinoamérica que están atacando a Venezuela, y por eso pues hemos visto la situación en la que hemos visto, y el gobierno ha tratado de buscar las maneras de atacarla. Que si hay cosas que faltan por hacer, por supuesto que hay cosas que faltan por hacer, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte como parte del pueblo contralor, del pueblo observador, del pueblo que vigila cada uno de los elementos que están a nuestro alrededor. Estamos intentando ir a Colombia. Mientras tanto, vamos a escuchar un tema y al regreso pues vamos a intentar viajar hasta Colombia. Nos vamos con La Secreta, Demasiado. escuchábamos a La Secreta, Demasiado. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde. Nos vamos hasta Colombia. Esta es la tercera estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos a ese país para hablar de la reforma tributaria en Colombia. ¿Sabían ustedes en qué consiste esta reforma? Nosotros de inmediato hacemos contacto inmediatamente hasta Colombia para hablar de este tema con Mario Valencia Recalca, que ya está en línea con nosotros. Mario, bienvenido al Tren de la Tarde. Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por su llamado. Un saludo a todos los oyentes. Mario, vamos a explicarle a la audiencia que nos escucha en Latinoamérica y en Venezuela cuáles son los aspectos más resaltantes de esta reforma tributaria. Hablan de 5 capítulos, ¿no?, que van a ser reformados o que se plantean reformarse en esta oportunidad. Pues realmente la esencia, el almidón de la reforma tributaria es el aumento de los impuestos indirectos, específicamente del aumento del IVA, del aumento de los impuestos a los combustibles y otros impuestos indirectos, que digamos que va a ser la totalidad del nuevo recaudo que espera tener el gobierno colombiano. Y es lesivo porque estos son, como lo decía al principio, impuestos indirectos, es decir, que se cobran independientemente de la capacidad de generación de riqueza de los contribuyentes. A una persona que se gana un salario mínimo se le aumenta el impuesto en la misma proporción que a un multimillonario, como por ejemplo el dueño del 40% del sistema financiero colombiano, que es el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y el gobierno ya había anunciado que esto iba a ser así, porque el objetivo del gobierno colombiano es el de eliminar hasta extinguir los impuestos directos, los impuestos que pagan directamente sobre la capacidad de riqueza, y aumentar esos impuestos indirectos, como el aumento del IVA, que va a quedar en el 19%. En ese sentido, va a ser una tarifa que es igual a la del promedio de los países ricos de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pero en Colombia, que es un país que tiene la desigualdad más parecida a la de Haití que a la de los países de la OCDE. Ahora, Mario, justamente esta reforma, que en ocasiones habla de que pues busca o da o trae más impuestos para las personas naturales y pudiera de una u otra forma afectar al común de los colombianos. Esto plantearía así, partiendo sobre todo en el tema del impuesto al valor agregado. Así es. Es un impuesto que va a afectar fundamentalmente a los trabajadores, a los hogares de ingresos bajos y a los hogares de ingresos medios, porque es una reforma tributaria que profundiza la regresividad de la estructura tributaria del país, que ya es muy regresiva por sí. Después de que Colombia hace parte, entre la lista entre los 10 países más desiguales del planeta, hay una concentración de la riqueza altísima, y esto tiene que ver en parte con la estructura tributaria del país, en donde los más ricos, las multinacionales extranjeras, por ejemplo el sector minero, el sector financiero, y las personas naturales más ricas no pagan los suficientes impuestos, o incluso en algunos casos incluso no pagan impuestos, porque existe también un mecanismo de evasión de impuestos a través de paraísos fiscales como Panamá, que hace que alrededor de 100,000 millones de dólares de la riqueza de los colombianos se encuentren fugados en estos paraísos fiscales sin pagar impuestos. Entonces esta reforma va a afectar de manera más contundente a los hogares de ingresos bajos y a los hogares de ingresos medios, lo que va a hacer profundizar la crisis económica que ya está sufriendo el país. Estamos en un proceso de desaceleración de la economía, y lo que va a provocar esa reforma tributaria, más el aumento que ha tenido las tasas de interés en los últimos meses, el aumento de la inflación también en el país, es una menor capacidad de pago, de consumo de los hogares colombianos, y por cuenta de eso también paralelamente una disminución de la producción nacional, es decir, un círculo vicioso que va a terminar afectando en conjunto a la economía. Ahora, ¿no hay forma, Mario, de que esta medida tenga algún tipo de reverso, que no se tome en cuenta? Sobre todo porque, siendo Colombia un país que tiene tradición alta de impuestos para toda la población, pudiera sin duda agravar lo que son las cifras de pobreza, inclusive de poca adquisición de productos, ¿no? Aunque esta reforma plantea que hay algunos productos en la cesta básica que van a mantenerse, ¿no?, con el subsidio. Pero igual, pues la cantidad de impuestos que paga un colombiano de a pie, el colombiano común, es bastante alto, ¿ya? Yo no, pues digamos que hoy no hay, digamos, muchas condiciones de movilización, eso es lo que nosotros quisiéramos para poder derrotar esa reforma tributaria, pero lamentablemente no se dio, entre otras cosas porque el gobierno ha actuado con mucha astucia y las tres reformas tributarias que se han aprobado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, un presidente que cuando estaba en campaña presidencial le dijo a los colombianos que podía jurar sobre mármol, que podía grabar sobre mármol, que no iba a aumentar los impuestos del país. Esas tres reformas tributarias han sido aprobadas en diciembre, en épocas que la gente está de vacaciones, que están pensando pues, en su descanso de Navidad, en los villancicos y en las compras navideñas. Y el gobierno ha sido muy astuto en aprobar esas tres reformas tributarias en diciembre. Nosotros esperaríamos y estamos trabajando con las centrales sindicales del país en propiciar una movilización, un rechazo contundente de la ciudadanía colombiana a esa reforma tributaria. Esperemos que a finales de enero se empiecen a dar estas jornadas de movilización y de protestas contra el aumento de los impuestos como el IVA, también sumado, por ejemplo, al hecho de que el aumento del salario mínimo en Colombia este año ha sido insignificante, ha sido apenas del 7% en un país en donde la inflación está superando ese aumento del salario mínimo. Entonces, pues realmente lo que nosotros esperamos es que sí haya una movilización, pero pues infortunadamente en la aprobación de la reforma no se dio. Vale, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra con esta reforma en Colombia. Mil gracias. Gracias a usted, Alejandro. Un saludo a todos los oyentes. Ahí escuchábamos a Mario Valencia Recalca, él forma parte de todo este movimiento que está en contra de la reforma tributaria, es director del Centro de Estudios Económicos Sede Trabajo, vocero de una red por la justicia tributaria en Colombia y profesor universitario a propósito pues de esta reforma planteada por el gobierno de Juan Manuel Santos. Fíjense lo interesante. Ustedes recuerdan en enero de este año 2016, que acaba de terminar, cuando el presidente Nicolás Maduro anunció, ¿no?, la modificación de lo que iba a ser la cifra, el monto, el porcentaje, y no el rango, para el pago de impuestos al valor agregado de la declaración de impuestos sobre la renta en Venezuela, para que quienes ganaran menos no tuvieran que pagar impuestos, sobre todo por las altas cifras que implicaba el impuesto. Mientras tanto, en otros países pues se incrementa el IVA a la gente, se incrementa la cantidad de impuestos, cuando Colombia, por ejemplo, es un país históricamente bastante fuerte con el tema de los impuestos. Y eso justamente es lo que plantea la diferencia entre ambos, ¿no? Fíjense que nos escribe un usuario a través del 0414-182-8973 a propósito de esto. Nos dice: Venezuela, el IVA es el 12%, aumento del salario del 50%, ganancia de venta del 16%, en Colombia el IVA es el 19%, nos escribe este usuario, aumento del salario del 6% y ganancia de venta, a quien tenga duda, 12% o 14%, dicen que no estamos seguros y dicen que aquí están mal. Fíjense ustedes la diferencia, ¿no? Y lo hace este usuario que nos escribe. Okay. Nos escriben también, sigo con los mensajes de texto, la asamblea votaron por abandono. Mi pregunta, ¿el presidente Nicolás Maduro se convierte en padre y esposo de todas y todos nosotros si se basan por el Código Civil? Pues es una buena pregunta. Así mismo como lo hace este usuario y nos escribió por acá Cacique. Así es, Alejandro, a mí no me gusta llamar crisis. Si fuera así, tuviéramos como en los países en guerra y como en el 2016 Peña Nieto, Macri, Temer, Kuczynski, Cartes, Santos, etcétera, se pusieron de acuerdo para ver que en 2017 quién es el que roba más y aumenta más se merecen el premio del barrio con... Y ahí dejó cortado el mensaje. Pues bueno, gracias a ustedes por estar en sintonía de la Radio del Sur y pueden seguir escribiéndonos a través del 0414-182-8973, que por ahí pues pueden expresarse en relación a estos temas. Nos vamos con música a la pausa para luego venir con nuestra última estación. Esto es Carlos Vives, es Mi Fiesta. Se revelan los misterios, la cenicienta del amor está encantada. Era tan linda que alumbraba las estrellas, era tan buena que todo se me olvidaba. Sí, se fue careciendo así. Regresa el tren de la tarde. Información, actualidad, opinión, análisis e integración. La radio del sur, impulsando la integración de los pueblos. Venezuela, corazón indestructible. Hemos decidido que el plan de la campaña Carabobo, que arranca en el año 2017, tenga como cúspide de despliegue y de logros el año 2021. Así que en los próximos días vamos a lanzar ya completo el plan campaña Carabobo Victoria 2021, que tiene la primera fase de los años 2017-2018 y luego sigue rumbo al bicentenario de la batalla maravillosa, de la batalla definitiva que condujo nuestro libertador Simón Bolívar. Si nadie te cuenta bien la historia, no te preocupes. Sintoniza la Radio del Sur, que de lunes a viernes, Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez te ayudan a entender el panorama informativo nacional e internacional. Mientras tanto y por si acaso, de 8 a 10 de la mañana, solo por la Radio del Sur. Radio del Sur, Caracas, 98. 98.5. Distrito Capital. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Yes, I. Sí. Vaya coche saliendo una vez más. Suda. Música de conciencia. Afro Revolution. Alerta que camina, América Latina. Alerta que camina. Estamos riqueados, estoy revirado. Estamos la trauma en la brisa, vamos trinados. Estamos apoderándonos por todos lados. Talam, talam, quera. Si busca la parranda, salta la talamquera. Empieza a agarrar y le somos la nueva era. A los gringos le va a dar una vela. Con nosotros está Cristo, con ellos está la iglesia. Somos corte malandra, baba la opalera. Vaya cochero, cambia 23 de enero. Somos los últimos, llegaremos primero. Carabita, la vega, corte y San Caricuao. Fuera San Cotinto, cantaré negro primero. Cementerio, Sarria, Guantiré y Macarao. Somos los últimos, llegaremos primero. Primero, alerta, primero, primero, primero, primero, alerta, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, Latinoamérica Latina, Latinoamérica primero, Latinoamérica Latina, Latinoamérica primero, la baranda no salte la talanquera. Si tú la brincas pierdes, ya sabes lo que te espera. Yo aquí tengo en la mira, por si pasa la raya. A todos los volteados le sale como y me trae. Somos los últimos, llegaremos primero. Somos Caribe, vendimos bucanero. Somos Guajiro, Guayu, somos Caracas. Bajamos espíritu sonando maraca. Puro mala criado que chaca. Somos camelaca, somos los tacamajaca. A todos los vampiros le tenemos estaca. Por eso alerta, alerta, alerta que camina. América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina. Aquí paso. A los vivos, H. 3:37 minutos, alerta, Vitoaya. Continuamos con ustedes en El Tren de la Tarde. Casi que nos escriben, nos dice, no se cortó el mensaje. Lo único que dije fue que se merecen el premio del barro con M. Lo que no quiso fue escribir la palabrota, que ya ustedes conocen, nos dice Casi que por acá. Así que gracias, Casi que por la aclaratoria. Ya listos para irnos a la última estación del Tren de la Tarde. Y prepararse todos para este domingo 15 de enero, la Misión Nevado celebra su tercer aniversario con una fiesta animalista en diferentes lugares del país. Por eso nosotros ya tenemos en línea a Maigualida Vargas, presidenta de la Misión Nevado. Maigualida, bienvenida al Tren de la Tarde. Gracias, gracias por prestarnos el espacio para... Maigualida, ¿nos escuchas? Creo que perdimos allí la comunicación con Maigualida. Vamos a intentar establecer nuevamente su contacto. Ellos van a celebrar esta fiesta animalista en su tercer aniversario este próximo domingo 15 de enero. La Misión Nevado, de acuerdo con la información que han suministrado, van a ofrecer talleres de formación sobre la alimentación alternativa, denuncias sobre maltrato animal, jornadas veterinarias, adopciones, así como actividades recreativas, culturales y deportivas. Los usuarios podrán conocer mayores detalles de los espacios donde se va a realizar la feria en cada estado, porque va a ser por estado. Por eso nuevamente ya tenemos a Maigualida con nosotros. Maigualida, se nos cayó la llamada, pero estamos contigo nuevamente, te damos la bienvenida otra vez al Tren de la Tarde. Bueno, como te comentaba, celebramos 3 años del lanzamiento por parte del presidente Nicolás Maduro de la Misión Nevado, y lo vamos a hacer con una actividad que es una fiesta animalista en todo el país. En esta actividad estaremos simultáneamente en todos los estados del país celebrando una fiesta aniversaria, donde tendremos atención médico-veterinaria, donde tendremos actividades culturales y recreativas para toda la familia, para los pequeños, para los grandes y especialmente para los animales, poder compartir con todos aquellos que tienen sensibilidad por nuestros animalitos. Entonces será este domingo 15 de enero a partir de las 10 de la mañana. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pueden ingresar a nuestras redes sociales, @misionnevado, a nuestra página web misionnevado.gov.be, donde tenemos toda la información de en cada uno de los estados de Venezuela donde se llevará a cabo esta fiesta animalista. El lugar exacto donde los estaremos esperando, como te decía, con actividades como teatro animalista, donde tendremos un baile dirigido, donde tendremos talleres de sensibilización, tanto en el tema de maltrato animal, como también tendremos talleres de sensibilización, de formación para la elaboración de alimento alternativo para perros y gatos, que es una de las tareas principales que estamos desarrollando, dándole una alternativa a la familia para poder garantizar la adecuada alimentación y nutrición de nuestros animales de compañía, pero haciendo uso de todos los grupos alimenticios, de los alimentos de temporada, de los que se encuentran a precio más accesible en el mercado, ¿no? Entonces, como te decía, además de nuestra tradicional jornada de atención médico-veterinaria, y donde también tendremos registro de voluntarios y muchísimas sorpresas. Cada estado tiene una fiesta animalista preparada para celebrar este aniversario, donde, bueno, nosotros desde la Misión Nevada estamos muy contentos porque ha sido 3 años de muchísimos éxitos y muchísimos logros en beneficio de los animales. María Valida, te agradecemos muchísimo. Voy a dejar un minutico nuevamente contigo para que invites a la gente y le recuerdes dónde pueden entrar antes de despedirte. De verdad me alegra muchísimo esta gran fiesta animalista que hace la Misión Nevada. Y como te decía, en nuestra página web www.misionnevado.gov.be pueden conseguir la información de esta actividad donde los esperamos. En la ciudad capital los esperamos en el Boulevard de Sabana Grande, en la Plaza de la Siembra Petrolera. Adicionalmente, bueno, tienen información ahí para conocer sobre todos los proyectos que a raíz de este aniversario y en este inicio del año 2017 nos estamos planteando en beneficio de todos nuestros animales, el trabajo de esterilización que estamos con el relanzamiento del Plan Nacional de Esterilización, y tendremos actividad en muchísimos estados del país y con más de 5 jornadas masivas de esterilización cada semana, donde también tendrán información sobre las adopciones y el proceso que deben iniciar aquellos que deseen incorporar un animal de compañía a sus grupos familiares. Y bueno, la invitación es que nos sigan por ahí, esperamos a todos verlos este domingo 15 en todo el país desplegado la Misión Nevada en su tercer aniversario. Mucho éxito en esta fiesta, María Valida, de verdad mil gracias por atendernos, seguramente nos vemos por allá en la fiesta animalista. Esperamos. María Valida Vargas con nosotros, presidenta de la Misión Nevada, a propósito de la fiesta para todos los animales y sus dueños y toda la familia que tiene mascotas este próximo domingo. Cambiamos de vía y nos vamos hasta el estado Cojedes. Habla hasta ahora el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, en la instalación del órgano direccional para la defensa integral. Escuchemos. Nos dejó, como decía nuestro comandante en jefe hace algunas horas, con su puño y letra, concebido filosóficamente desde su pensar histórico, individual, como patriota y como soldado y como político de esta era revolucionaria. Bueno, es sumamente importante pues que este paso que estamos dando nosotros tomemos conciencia de ello. Y esto obedece o tiene su origen en la misma Constitución. Nosotros hemos creado una legislación que sin querer, quizás mucho, no nos hayamos persuadido de que la defensa es integral. La defensa es integral. Y comenzamos por la Constitución. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo número 4 varios principios: corresponsabilidad, concurrencia, cooperación, integridad territorial, bueno, que es lo que nos tiene aquí, pues. Pero también la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene en su artículo 130 uno de los más importantes, que es el deber, escúchese bien, el deber de todo ciudadano, toda ciudadana venezolana, de defender la patria y honrar su acervo histórico, su patrimonio cultural. Es un deber y está consagrado en el artículo 130 de nuestra Constitución. Y después nos vamos al artículo 322, que habla de la seguridad de la nación y que esta misma está sustentada en el desarrollo nacional, y que esa seguridad de la nación es competencia del Estado, y nosotros somos un órgano del Estado, el Ejecutivo Nacional. Es competencia del Estado, pero su defensa le corresponde a todos los venezolanos, venezolanas, privados, públicos, personas jurídicas, naturales, extranjeros incluso, que habiten esta tierra de gracia, están llamados a defender la patria. Fíjense ustedes la magnitud y cómo nos abrió la Constitución Bolivariana el camino para este concepto de la defensa integral. Y, bueno, también el artículo 326, que habla de la corresponsabilidad, un principio de la corresponsabilidad entre el Estado, ¿verdad?, y la sociedad. Y la sociedad. Entonces, desde la misma Constitución, nosotros podemos comenzar a configurar un cuerpo legal sobre la cual nosotros hemos comenzado a redactar nuestra propia doctrina bolivariana, a hacer nuestra propia doctrina de defensa. Fíjense, la Ley Orgánica también de Seguridad de la Nación habla de la defensa integral. La Constitución abre las puertas con su concepto, pero la Ley de Seguridad de la Nación habla del concepto exacto, preciso, de la defensa integral, que son todos los métodos, las acciones, los procedimientos, cualquiera sea su naturaleza e intensidad, que el Estado organiza para, bueno, contrarrestar cualquier agresión en el campo de la lucha armada o la lucha no armada. Escúchese bien lo que estoy diciendo. En el campo de la lucha armada y en el campo de la lucha no armada, para salvaguardar, bueno, los intereses que están consagrados en esa Constitución: la libertad, la independencia, la soberanía, la integridad territorial, nuestra autodeterminación como pueblo, todos esos principios que están allí consagrados. Pero si nos vamos más abajo, profesor Aristóbulo y todos los que han trabajado con las leyes sociales y todos los constituyentistas que están aquí sentados, en la Ley de Comunas, por ejemplo, habla de los comités de gestión de defensa y seguridad integral. Fíjense por el nivel que vamos: nacional, regional, comunal, y abajo en la Ley de Consejos Comunales también habla de los comités de seguridad y defensa integral. Es decir, todo el plato jurídico está servido para nosotros construir, hacer y operacionalizar la defensa de la patria. O sea, que leyes tenemos, un cuerpo jurídico tenemos, no estamos haciendo nada al lado de los cabellos, ni es una puntada de alguien aquí, sino es algo que está basado precisamente en un cuerpo jurídico, comenzando por nuestra Constitución. Y si vamos más abajo, en cuanto al plan Ley de la Patria, en el objetivo número uno, el objetivo histórico número uno, que es defender, expandir la independencia como uno de los logros mucho más importantes que hemos reconquistado estos 200 años, también está. Está recogido no solamente en el primer objetivo histórico, sino también en el tercer objetivo histórico. Y en el primer objetivo histórico nos habla, ¿verdad?, de algo sumamente importante, que es fortalecer la conciencia y la organización sectorial y territorial de nuestro pueblo. Voy a repetir, fortalecer la conciencia y la organización sectorial y territorial de nuestro pueblo para la defensa integral de la patria. O sea, ha habido una coherencia constructiva, ¿verdad?, hilvanada desde el punto de vista jurídico de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hasta el plan Ley de la Patria que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez. Y también nos dice ese objetivo, entre los objetivos estratégicos que establece el plan de la patria, que debemos nosotros preparar el país para la defensa integral de la nación, integrando los esfuerzos del poder público, el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Si hacemos una radiografía jurídica, yo creo que, bueno, algo más exacto, más conciso, más preciso, más hilvanado, más constructivo, para atender los asuntos de la defensa de la patria, bueno, no podemos conseguir en ningún otro país. Sin temor a equivocarme, que puedo aseverarlo con toda la responsabilidad. Así pues que tenemos suficiente legislación, base jurídica, para nosotros construir nuestro propio modelo de defensa integral de la nación. Ahora, este ejercicio, como todo ejercicio, como decía allí la lámina inicial, no es un ejercicio militar, atendiendo precisamente a esto que está escrito aquí, que es lo que normalmente nos viene a la mente cuando decimos, bueno, vamos a hacer un ejercicio para la defensa. Bueno, lo que tenemos aquí en la mente es a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero hay un protagonista superior a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que también es pueblo uniformado, que es el mismo pueblo organizado para la defensa. Ese es el protagonista mayor, de mayor relieve, que tiene la defensa de la patria y está alineado con el concepto, con el plan de la patria, está alineado con las ideas que acaba de nombrar el vicepresidente ejecutivo en este momento, repitiendo los conceptos del comandante en jefe y presidente de la República hace unas horas. El pueblo, el protagonismo del pueblo, hasta para la defensa nacional, el pueblo es protagonista en revolución. Así pues que yo creo que teniendo esto como base, este próximo ejercicio que hemos venido perfeccionando, yo creo que la revolución bolivariana ha hecho más ejercicios en los últimos años, tanto militares como de unión cívico-militar, bueno, con tanta intensidad que pudiésemos nosotros, los que estamos aquí, los compañeros del alto mando militar, que tienen tantos años de servicio como tengo yo al frente de nuestras funciones militares, nunca jamás habíamos tenido tanta preparación, tanto equipamiento, tanta conciencia, tanto profesionalismo para asumir las tareas de defensa. Este ejercicio, repito, viene a ser la perfección o la orientación de perfeccionamiento de lo que ya hemos realizado. Aquí son testigos varios de los gobernadores, ministros que han ejercido cargos de gobernadores y alcaldes, de cómo hemos nosotros iniciado los ejercicios de independencia, donde hemos comenzado a incorporar al pueblo, a los gobernadores, a los alcaldes en cada uno de los niveles, a los gobernadores, alcaldes, junto al pueblo organizado, en los comités, en lo que nosotros hemos llamado los órganos de dirección para la defensa integral. Y creo, y estoy seguro, que cada vez que hacemos un ejercicio de eso, el pueblo no se quiere retirar a sus casas después de hacerlo, porque se quiere quedar pegado allí, junto al mapa, junto a la situación hipotética que estamos estudiando, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, hemos despertado una verdadera pasión en el pueblo por los asuntos de defensa. No sé si ustedes se dan cuenta cuando nosotros venimos entrando aquí a San Carlos y Talada, están los hombres y mujeres de la milicia bolivariana, en todas sus edades, en todas sus edades. Es algo precisamente de la cual, bueno, sectores racistas de la sociedad venezolana, bueno, se enfocan y se empeñan en criticar. Y no saben la grandeza, primero la grandeza de alma que tiene cada hombre de eso, cada mujer de ellos, en participar en la defensa nacional voluntariamente, porque ninguno de ellos está aquí obligado. Y entender también el carácter estratégico que tiene la milicia bolivariana. Entonces, es importante, bueno, todo esto, ejercicio desde el punto de vista militar, tiene, bueno, sus objetivos, pues. Uno de los objetivos de carácter militar que nosotros tenemos para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es revisar todas las tablas de organización y equipo, es decir, de equipamiento, de personal, de asignación de medios, revisarlo. Si algo nutre la doctrina propia nuestra bolivariana, es que cada vez que hacemos un ejercicio, está sucedido por un ejercicio de crítica amplia, que nos conocer las imperfecciones, los errores cometidos, las mejoras, las fortalezas que tenemos, así como también las debilidades. Es decir, este ejercicio tiene ese propósito, revisar el estado del material de guerra de nuestro. Ese es el propósito de este ejercicio. Y además de eso, bueno, como ya lo hemos mencionado, generar mayor conciencia en el pueblo, porque ya ustedes van a ver que el asunto de la defensa, el asunto de la guerra, no es un fenómeno cualquiera. Es un fenómeno que requiere de mucha ciencia, que requiere de mucho arte, que requiere de mucho liderazgo y que requiere de mucha potencial de poder nacional. El asunto de la guerra, como de Sun Tzu, es un asunto de vida o muerte, de supervivencia del Estado. Y hay que verlo con mucha severidad, con mucha claridad en todas las instancias de gobierno. Entonces yo quiero que, dada ya los objetivos de este ejercicio, que repito, desde el punto de vista militar pasa por la revisión del apresto operacional de nuestra Fuerza Armada, sus hombres, sus equipos, la moral, etcétera, revisar el empleo de todas las fuerzas de acción especial que hemos comenzado a repotenciar por instrucciones del Presidente de la República, revisar los métodos de combate, de lucha, tanto regular como irregular. El método regular e irregular, revisar los planes de movilidad, de contramovilidad en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de acondicionamiento del terreno, de los ingenieros de combate, revisar todos los procedimientos para poner en completo apresto operacional la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el despliegue estratégico de sus medios, revisar el sistema de apoyo logístico territorial, para lo cual he dado instrucciones al Comando Logístico Operacional que revisemos en profundidad este instrumento que ha creado el Presidente de la República, que se llaman los Comités Locales de Producción y Abastecimiento, de Abastecimiento y Producción. Es tremendo instrumento que complementa el sistema de apoyo logístico territorial, porque el concepto que nosotros manejamos aquí de la guerra es el concepto de la guerra popular prolongada. Es decir, si aquí llegase el momento en que cualquier agresión militar, que es la más peligrosa de todas, la agresión militar contra Venezuela, y se llega a ocupar a Venezuela militarmente por una potencia extranjera, el concepto que nosotros asumiríamos para lograr la victoria es el concepto de la guerra popular prolongada, es decir, todos, con todo el potencial interno, natural, material, humano. Y para eso, pues, necesitamos generar todos los días, mayor conciencia, mayor preparación, mayor organización. Y por eso es que estamos haciendo este ejercicio. Otro objetivo que tiene este ejercicio es precisamente perfeccionar lo que ya hemos venido trabajando, los órganos de dirección para la defensa integral. Este sería parte del órgano de defensa integral nacional, dirigido por el señor presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada, que va a manejar la lucha armada para que la Fuerza Armada pueda conquistar, obtener los objetivos militares y en consecuencia los objetivos políticos, y también va a conducir todos los elementos de la lucha no armada, ¿verdad?, establecidos a través de todo el poder público nacional. Sí, porque yo, antes de continuar con mi exposición y para meternos más o menos en contexto de la situación hipotética que estamos hemos concebido para este ejercicio, yo le quiero dar la palabra al director conjunto de inteligencia del Comando Estratégico Operacional para que brevemente, ¿verdad?, nos exponga aquí las amenazas que tienen su asidero en amenazas reales. Y, bueno, una situación general, una situación particular, y sobre esa base nosotros hemos comenzado a planificar, a preparar, a desplegar, y el pueblo se ha comenzado a sumar desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de los órganos de dirección para la defensa integral, para enfrentar esta agresión. Así pues que yo quiero darle la palabra al general Barrios Quintero, director conjunto de inteligencia del Comando Estratégico Operacional. Adelante, compañero. Bien, escuchábamos las palabras del ministro de la Defensa, general el jefe Vladimir Perino López, en este Consejo de Ministros, en la instalación del órgano de dirección nacional para la defensa integral desde el Estado Cojedes. Hablaba de esta actividad que se va a realizar este próximo fin de semana en todo el país, este ejercicio de defensa integral, donde va a servir además para revisar la fuerza de acción de los espacios, los métodos de combate, los planes de movilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también el procedimiento de activación operacional de la FAM, y además también la protección de los órganos y la perfección y activación de estos mismos órganos de defensa integral. Es parte de lo que se da hasta ahora en el Estado Cojedes, donde están todos los ministros del gabinete del gobierno bolivariano de Venezuela. 4:10, tenemos que despedir ya el tren de la tarde por el día de hoy, pero antes me han llegado unos mensajes de texto que debo el compromiso de leer. Nos escriben: buenas tardes, camarada locutor, conductor de este programa muy edificante. Yo lo estoy escuchando por primera vez. Me llamo William Retortillo y estoy llamando desde mi lugar de trabajo. Quería hablar de la Intendencia de Precios Justos en el Estado Carabobo, específicamente en Valencia. Lo que ocurre es lo siguiente: hay que meterle el ojo a la Intendencia de Precios Justos. Usted llama al teléfono y repica y repica y nadie atiende, mientras que los dueños de panaderías, bodegas y bachaqueros, acabando con la gente decente que no se prestan para esa sinvergüenzura. Tienen que mandar a la gente de Caracas para que le metan un ojo, me imagino que se metan con esta gente en cintura. Gracias. Pues si usted llega a leer este mensaje, pues acá lo estamos leyendo. Señor William, muchísimas gracias a usted. Nos escribe por acá Mario, nos dice: camarada, están próximos a todo tren. Muchas gracias, señor Mario, por escribirnos. Nos escriben también: bendiciones al tren de la tarde, éxito para todos, excelente su programa desde Valencia. Manuel Padrón, que Dios nos bendiga, nuestro presidente, a donde vaya, que también lo bendiga. Muchísimas gracias a todos y todas por escribirnos. Recuerden que la invitación entonces es para mañana a las 2:00 p.m. para que viajen nuevamente con nosotros en el tren de la tarde. Hoy estuvimos trabajando por ustedes, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos José Blanco Luis Ergueta, en la producción de este espacio Nelcy González Patiño, en la coordinación general y gerencia de información Dani Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur Desiree Santos Amaral. La invitación para mañana nuevamente para que dejen con nosotros en el tren de la tarde. Hasta mañana. Trying to aim for scratching in the bottom of my coffee cup. But it seems like another finish. It's always half full, or is it half empty? Maybe it's my own superstition, or what kind of self-protection? If it all ends bad, I wouldn't want to look ahead. Oh, oh, oh, still sitting here, just watching the sun go down. Gets me high, I'm motivation. Gets me craving, I'm in an unfamiliar situation. Yeah. She's the unreachable, she's the unbelievable. In the midst of all the madness, and my life's beautiful. Still I'm feeling restless, thinking as you're restless. One more play, oh, yeah, you're the encore. This is the kind of love I really wanna live full time. I wanna know, this is more, more, more. Mentality, we about to race ahead, ambition off of us. Con nosotros por Radio del Sur.